la Embajada del Perú, es muy grato estar una vez más en la sede de la Cinemateca Nacional para inaugurar la Semana de Cine Peruano en el marco del 193 aniversario de la independencia. Estoy segura que el público de la ciudad de Quito podrá disfrutar de esta muestra, una muestra contemporánea de la cinematografía en nuestro país. El grupo de 5 películas que se presentan durante los días de esta muestra, que concluirá el domingo 20 de julio, incluyen realidad, ficción, drama y comedia, y son el reflejo de la sociedad peruana que apuesta al desarrollo económico y social sobre la base de un importante legado histórico, pero que al mismo tiempo promueve la cultura en sus diversas manifestaciones, como es en este caso el cine.